y festejo José Manuel Fernández Rivera, que ya nos acompaña. José Manuel Fernández, muy buenos días. Hola, buenos días. Y bueno, pues el sorteo que iba a ser público cada año se realiza de manera pública, pero en el Ayuntamiento de Ubrique. Allí se realiza, se saca el papelito y se anuncia posteriormente la persona que ha sido agraciada. En esta ocasión lo vamos a hacer de la misma manera, pero a través de las ondas, a través de la sintonía de Radio Ubrique, y todavía va a ser más público si cabe, ¿no? Porque los oyentes en su casa van a poder escucharlo en directo. Sí, hombre, la verdad que lo importante era darle la difusión que lleva este gran evento, y viendo la cantidad de personas inscritas, pues creemos que es muy importante disfrutar en esta mañana de este sorteo en directo, y que todas las personas que están tanto en su casa como trabajando pues puedan escucharlo y ver si tienen suerte y son los agraciados de este sorteo. Había una convocatoria hecha pública con un plazo para solicitar ser rey, ser paje o ser también cartero real. Y ha habido cambios de última hora que se han decidido por parte de la delegación de festejo, y ahora en vez de un rey por sorteo, vamos a tener dos reyes por sorteo. Explícanos. Sí, las bases contemplaban de que del día 11 al día 27 de noviembre fuera la inscripción de todas las personas que querían ser rey, y nosotros pues desde el equipo de gobierno pues el cambio que le hemos dado es que, viendo la gran participación de ciudadanía y la gran demanda, pues creemos que era importante pues sufragar desde esta delegación pues el coste económico de la persona que suele lo que es pagar para ser rey, y pues lo vamos a sortear para que todos los ciudadanos de Ubrique pues tengan esa posibilidad, y esperemos pues que estén contentos tanto un rey más como dos pajes. Lo que vamos a incrementar con respecto a las bases que estaban en la calle. Se toman por tomar esta decisión porque, según explica, no compensa, ¿no?, el elegir a un rey a través del patrocinio, teniendo en cuenta toda esa demanda actualmente que existe para ser rey mago, porque han sido 113 solicitudes, ¿no?, de personas de ubriqueño que quieren ser rey en la cabalgata de reyes. Sí, por eso son 113 personas que se han inscrito, y viendo que la verdad que no, económicamente no era una cuantía muy alta, y hemos decidido pues sortearlo, y así pues creo que el abanico es mayor. ¿Rey o reina? Bueno, ya depende de la suerte que se tenga. Está también aquí con nosotros, por cierto, la técnico de cultura, Eva Río, que es la que está manejando pues por ahí todos los papelitos para realizar enseguida el sorteo que vamos a proceder a llevar a cabo en directo. Y bueno, yo imagino que ya tendrá los datos de las personas que se han ido escribiendo, que han ido solicitando, y podrá después comentarnos, ¿no?, si esa participación es en masculino o en femenino. Pero sí que podemos dar los datos, José Manuel, por ejemplo, personas que han solicitado ser cartero real. Estas son las que menos, ¿no? Sí, son menos, son 19, ya que la gente, pues la ilusión, la verdad, que busca lo que es salir en la cabalgata del Día de los Reyes. Tanto de paje como de rey mago, pues había una demanda mucho mayor, pero son 19 personas los que les gustaría también ser cartero real y acompañarnos lo que es en todos los días de la Navidad en sí, no solo en el Día de la Cabalgata. Luego tenemos pues la selección de tres pajes que se va a llevar a cabo también dentro de unos instantes, y aquí también, bueno, la solicitud ha sido más o menos aceptable también, ¿no? Sí, son 69 la solicitud de esas personas que, hombre o mujer, pues van a ir acompañando a un rey mago en su carroza correspondiente. Y luego, pues esos 113 ubriqueños que aspiran a ser rey mago en la cabalgata de reyes y a realizar pues todo ese programa también que tienen que llevar a cabo, ¿no?, los reyes en nuestra localidad. Vamos a explicar el procedimiento del sorteo que vamos a realizar en unos instantes. Vamos a ir de menor a mayor, así que primero vamos a sacar el nombre de la persona que va a encarnar en estas fiestas al cartero real de Ubrique. Después sacaremos el nombre de las tres personas que van a encarnar a esos tres pajes y que van a ir cada uno en una cabalgata, ¿no? Esos tres pajes, ¿cómo se van a distribuir? Sí, se va a distribuir de esa manera. Cada paje pues va a ir acompañando a un rey mago, y después pues a cada rey mago pues los dos del sorteo y el rey que designa el equipo de gobierno pues le damos la posibilidad de que lleve un paje de su confianza para que esté disfrutando igual que ellos en esa cabalgata. ¿Esto lo vamos a determinar ahora con el sorteo o después se decide entre ellos un poco así más en privado? Sí, lo que es en sí a la hora de colocar los pajes es verdaderamente indiferente. Lo que es el rey pues el primer rey en este caso pues Merchó pues son el que va a designar el equipo de gobierno, y Gaspar y Baltazar pues son los dos que vamos a sortear. El primer rey será Gaspar y el último será Baltazar. Sí, hay que decir que hoy prácticamente vamos a conocer pues los nombres de los reyes magos de Ubrique, a excepción de uno, el de Melchor, que es el que decide el gobierno municipal y que, bueno, pues todavía está pendiente de comunicarse a la demás a esa persona seleccionada, así que de momento no lo vamos a hacer público, será la semana que viene, ¿no? Sí, nosotros lo tenemos ya claro, y en esta semana pues lo tenemos previsto la cita con él, y el miércoles, pues día 9, pues ya haremos la presentación pública de cara a que todas las personas de Ubrique pues conozcan y vean los tres Reyes Magos que nos van a acompañar en este gran día. Uh-huh. Bueno, pues el sorteo este era público, no solo porque se esté emitiendo a través de las ondas, a través de radioubrique.com, sino porque también se invitaba a los ubriqueños que lo desearan a verlo en directo. Algunos de ellos se han venido por aquí, algunos jóvenes, y además lo vamos a utilizar como mano inocente, si os parece. Pues claro que sí. Así que, bueno, pues comenzamos, ¿no? Vamos a proceder tal cual. Eva, que ya tiene por ahí una cajita con todas las papeletas de los que aspiran a ser cartero real, y una mano inocente, una chica en este caso, que ha venido a presenciar el sorteo de manera pública, pues se viene por aquí y nos saca el papelito cuando quieras. Coge una papeleta. Ahí está, muy bien. Y ahora, vamos a conocer el nombre de la persona que va a encarnar en nuestra localidad pues a la figura del cartero real. Hay que decir que el cartero real tiene una función así un poco más concreta. Y, hombre, trabaja más casi que los reyes, ¿no? El cartero, sí, me parece a mí. Son muchos más días los que acompañan en todo lo que es la festividad, y la verdad que trabaja muchísimo más. Sí, yo creo que es más dura la labor del cartero real. A ver ahora quién la toca, si no se arrepiente, porque pues, sí que la verdad que ha sido una muchacha. Una cartera. Eva María Favero Virués. La persona agraciada, y ahora pues nos pondremos en contacto con ella para comunicarse. Pues Eva, si nos está escuchando, ya sabes que a partir de ahora eres la cartera real en nuestra localidad, en Ubrique, y te va a tocar realizar distintas funciones, ¿no? Por ejemplo, imagino que ponerse en el Centro Avenida España para recoger las cartas, las misivas de los pequeños. También este año creo que participar en la propia cabalgata, ¿no? Sí, este año pues lleva su propia carroza, acompaña en la Avenida España para que coja las cartas correspondientes. Estará en el mercado también, una cantidad de actividades que le vamos a dar trabajo en esta fiesta, la verdad. Bueno, pues ya tenemos a la cartera real de Ubrique, va a ser Eva María Favero Virués. Vamos con los pajes, son tres pajes los que vamos a elegir. La misma mano inocente que tenemos por aquí se va a ocupar de, seleccionar también lo que van a ser las personas que van a encarnar a esa figura, la de paje real, cada una acompañando a un rey, a Melchor, Gaspar y Baltasar. Pues cuando quieran, ¿no? Eva nos indica que está la que organizando allí los papeles y demás, ¿sí? Venga, vamos a sacar el papelito primero. Y así sabemos qué persona va a encarnar. Hay que decir que los papelitos tienen un nombre de la persona, sino el número. Y ese número es el que tiene asignado pues la persona que se solicitó en su día ser o aspirar a ser, en este caso, paje, que es lo que estamos nosotros decidiendo. La solicitud se saca y ya tenemos, por ejemplo, el nombre de... Otra muchacha también. Una paje en este caso. Será la graciada Patricia Ordóñez Guerrero. Pues Patricia Ordóñez Guerrero será uno de los tres pajes por sorteo que desde el equipo de gobierno se ha organizado en esta ocasión. Más pajes van ganando las mujeres, ¿eh? Hay más mujeres que quieren ser reyes magos, pajes y demás. Siguiente paje. Pues en este caso ha sido un hombre, Juan Manuel Sánchez Ramírez. Juan Manuel Sánchez Ramírez. ¡Uy, mira! Nos ha tocado alguien que conocemos nosotros por aquí. Con los apellidos nos suena muchísimo. Pues paje para Juan Manuel Sánchez Ramírez. Le ha tocado ser un paje en la cabalgata de Reyes Magos. ¿Y el tercer paje? Pues otra señorita, Ana Victoria Blanco Gómez. Ana Victoria Blanco Gómez. Venga, pues vamos a recapitular un poco mientras se cambia y otro de los chicos que ha venido, no, me dice que no quiere sacar el papelito. Bueno, pues no pasa nada. Vamos a recapitular nosotros un poco y vamos a dar los nombres para aquellas personas que nos estén escuchando en este momento, nos digan, no lo sepan y conozcan las personas que van a encarnar, pues como decíamos, los tres pajes que van a acompañar a los tres Reyes Magos y también el cartero real. Cartero que será cartera Eva María Favero Virués, cartera real para estas Navidades. Paje tenemos a Patricia Ordóñez Guerrero, Juan Manuel Sánchez Ramírez y Ana Victoria Blanco Gómez. Son los tres pajes y el cartero real que ya tiene nombre y apellido. Vamos a ponerle nombre y apellido ahora a Gaspar y Baltasar. Primero sorteamos la plaza de Rey Mago de Gaspar. ¿Quién va a ser Gaspar? Vamos a también mover un poco aquí los numeritos. Y la Mar Inocente, que hemos pillado, nos ha sacado un número. Y conocemos enseguida, bueno, pues quién va a ser. Es el número 51, por cierto, el que ha sacado dentro de ese sorteo. Y el número 51 lo tenía asignado en concreto, pues una persona que nosotros no vamos a dar a conocer de momento, porque vamos a intentar comunicárselo en directo. Esa persona pues va a enterarse desde Radio Brique a través de una llamada telefónica que vamos a realizar nosotros a continuación, pues que va a ser Rey Mago en la cabalgata de Reyes de Ubrique. También hemos sacado por aquí el número del Rey Baltasar, que es el 92. Eva, tú me dices, ¿chico o chica? Hombre. Hombre, los dos. Los dos reyes son hombre. Ah, este no lo ha visto. Vale, bueno, se le han llevado rápido el papel para coger el número de teléfono y poder llamar. Yo, a mí sí que me gustaría desde control que me dijeran el nombre así un poco por línea interna para saber si me refiero a un chico o una chica. Vale, pues los dos hombres, ¿no? José Manuel, tú sí lo has visto y sabes que son los dos hombres. ¿Conoces alguno? No. ¿No te suenan de nada los nombres? Creo que no. Estos de los sorteos tienen estas cosas, de buenas a primeras, sale un nombre y dice, anda, mira. Y no te lo espera. Bueno, pues desde control están procediendo a realizar la llamada de Gaspar, que es uno de los reyes, que por sorteo se va a decidir. Y después también vamos a proceder a llamar a Baltasar. Sí que, bueno, me están pasando por aquí el listado, pero no lo vamos a decir hasta que no se lo comuniquemos nosotros a él directamente. Recordemos los nombres de esas personas. Eva María Favero Viruez va a ser la cartera real en nuestra localidad. Y como paje, pues tenemos a Patricia Ordóñez, tenemos a Juan Manuel Sánchez y tenemos a Ana Victoria Blanco. Pendiente queda pues notificar y conocer los nombres de dos de los tres reyes magos, en este caso Gaspar y Baltasar. Y como decía, ellos van a tener pues una labor que realizar en nuestra localidad, una labor muy importante porque se trata de repartir ilusión entre los más pequeños, repartir pues esa alegría, pero pues también tendrán una apretada agenda que completar. Pues con el primero no podemos contactar. ¿Podemos decirlo? ¿Qué te parece? ¿Lo pues decimos? Sí, vamos a darlo a la luz. Venga, pues, ¿cuál era el 50 y qué, Eva? Me había dicho. El 51. El número 52, perdón. No. 51 y 92. Pues aquí lo tenemos. Y el nombre del Rey Mago, que en este caso va a ser Baltasar. Está retenida esa llamada telefónica que hemos producido a llamarlo. Vamos a comunicar ahora quién va a ser Gaspar, pero primero vamos a hablar con Baltasar y vamos a comunicárselo. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. Yo quería hablar con Diego Morales. Sí. ¿Puede ser? Está trabajando. Ah, muy bien. Diego Morales, ¿quién es? Carrasco, ese es mi esposo. Ah, su esposo. Pues, ¿usted sabe que su esposo presentó una solicitud para ser rey mago o paje de la cabalgata? Sí, sí, se lo dije yo porque él tenía mucho interés en ser rey mago. Bueno, ¿cómo se llama usted, por cierto? Reme. Reme, que le su marido no sabe todavía entonces que va a ser rey mago, se está enterando ahora. Sí, se está enterando porque estará trabajando y él normalmente vos pone la radio. Así que se estará enterando él ahora. Pues Diego Morales Carrasco le ha tocado ser el negro, Baltasar. Pues tiene el pelo muy blanco. José Manuel, no hay problema, ¿no? No hay problema ninguno. No hay problema. Lo prepararemos. Se mete el turbante y ya está, ¿no? No hay problema. Bueno, Reme, pues si te está enterando, nosotros desde aquí le damos la enhorabuena a Diego Morales, si nos está escuchando en el trabajo, porque va a encarnar a uno de los tres reyes magos en nuestra localidad, en concreto al rey Baltasar. ¿Qué te parece a ti? Hacía mucha ilusión, ¿eh? Estaba siempre desesperada por serlo. Además, él hacía ya otros años paje, y lo que quería era ser rey mago. Y otro año me dice, a favor de ir, echa la solicitud a ver si me toca. así, estará súper contento cuando te lo diga. Pero tú sabrás, Reme, que la suerte se la has dado tú por echarle tú la solicitud, ¿no? Sí, como no me lo dice Bea. O sea, ay, a mí se me podía haber olvidado, pero es que él me lo repite un montonazo de veces. Oye, Reme, ¿te ves como paje? Haré lo que él quiere. Yo no creo, pero vamos. Hay mucha gente alrededor que quiere serlo, ¿eh? Que quiere acompañar a Diego como paje. Sí. Bueno, pero la solicitud la echaste tú y gracias a ti ha salido Diego, así que nada, a que se lo piense, ¿no? Sí, ahora ya es el que lo decida. Reme, pues muchas gracias por atendernos. Y transmítele de nuestra parte la enhorabuena a su esposo por haber sido la persona seleccionada en el sorteo. Vale, muchas gracias. Gracias a ti por estar con nosotros, Reme. Hasta luego. Bueno, pues Diego Morales Carrasco es el rey Baltasar, como decíamos, y es la persona que pues ha sido seleccionada para encarnar a esa figura. Nos queda conocer a Gaspar, no lo hemos dado, tenemos por aquí un revuelo de papeles y un estrés intentando localizarlo y llamarlo, pero no nos coge el teléfono, no sabemos si es que está comunicando. Ah, bien, pues entonces parece que no vamos a poder hablar con él porque ha desconectado el teléfono y no vamos a poder comunicárselo en directo, que era nuestra intención, y darle la sorpresa. Pero bueno, José Manuel, le darás tú después la sorpresa, ¿no? Sí, te lo vamos a dar con el nombre y apellido, que la persona es Pedro Luis Pazo Rubiales. Es la persona agraciada y esperemos pues que desde aquí nos está escuchando. Y ha apagado el móvil, pues que disfrute mucho en esa cabalgata. Ya la radio lo volverá a llamar para entrevistarlo. Exactamente. Bueno, pues Gaspar, Pedro Luis Pazo Rubiales, Baltasar, Diego Morales Carrasco, dos reyes. Y para completar, yo sé que todavía no me lo vas a decir, pero yo voy a intentarlo. ¿El rey mago que designa el equipo de gobierno es rey o reina? Bueno, es una asociación colectiva y ya depende de lo de que ellos decidan. La vale, verdad. Pues nada, en principio tenemos ya seleccionado a estas personas que van a encarnar pues a figuras importantes dentro de las fiestas navideñas en nuestra localidad. Vamos a recapitular. La cartera real será Eva María Favero Virúez, los pajes Patricia Ordóñez Guerrero, Juan Manuel Sánchez Ramírez, Ana Victoria Blanco Gómez, son las personas que encarnarán a esos pajes, mientras que como rey mago por sorteo se ha seleccionado a Pedro Luis Pazo Rubiales, a quien no solo hemos podido comunicar, y a Diego Morales Carrasco, cuya esposa tan amablemente nos ha atendido y que, bueno, pues seguro que se habrá enterado en su lugar de trabajo y me imagino que habrá revuelo incluso, ¿no? Porque va a ser la persona que va a encarnar la figura de Baltasar. ¿Qué más nos queda? Pues nada, hoy nos desplazamos a Chiclana a ver las carrozas que ya hemos acordado. Son 6 carrozas las que hoy nos van a presentar allí, por si tenemos algún tipo de modificación. Una carroza novedosa, la verdad, y esperemos pues que la gente cuando estén en la calle pues les guste las novedades que vamos a intentar implantar. Caramelos, balones, peluches, en fin, todo esto la cabeza ahora pensando en qué tipo. Más o menos muy claro, y los presupuestos están en lo alto de la mesa y esperando pues para acordar con la empresa que va a ser con la que vamos a trabajar en este gran día. Pues ahora hemos conocido, aparte de los Reyes Magos, su nombre y apellido. El próximo miércoles veremos sus caras con la presentación oficial, ¿no?, de los 3 Reyes Magos, que será ya esto sí en el Ayuntamiento de Ubrique. Sí. Pues con todos esos datos nos vamos a quedar. Agradecemos a José Manuel Fernández Rivera el sorteo que acabamos de realizar, también a Eva, que ha estado por aquí con todos esos papeles. Muchas gracias por estar con nosotros y enhorabuena a los ganadores. Gracias a ustedes.